Miguel, buen día, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, tenerla? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, ¿cuántas mesas habilitadas para el domingo? ¿Cuántos electores pueden concurrir a las urnas? Bueno, la cantidad de mesas en la ciudad de Tandil o en el distrito son 319 más 3 mesas extranjeras, lo que da un total de 322. Uh-huh. Y la cantidad de ciudadanos que pueden están habilitados a votar, que puede variar porque pueden venir los electores adicionales, como se lo denomina, que esa información nosotros los partidos políticos aún no la tenemos, es la de 110.999. Uh-huh. Ese número comprende obviamente los 1.333 extranjeros que van a estar votando en la municipalidad o están habilitados a votar en la municipalidad. Uh-huh. Esos números comprenden todo el distrito, digamos, Tandil y... Zona rural, exacto. Si no se lo discriminé, en Tandil son 105.721, en la zona rural son 3.943 y 1.333 extranjeros. Uh-huh. Eso hace un total de 110.999, que va a ser superado porque, como usted sabrá, siempre hay electores adicionales que tienen los padrones del presidente Mesa y dice, esta mesa cuenta con un elector adicional, un elector claro, complementario, que por ejemplo en este caso van a ser aquellos jóvenes de 16 a 18 años que cuando se amplió nuevamente el plazo para realizar los reclamos, solamente para ellos de 5 días, se aclaró que no iban a aparecer en la publicación del padrón definitivo en el sistema informático de padrón.gov.ar o en los padrones que se imprimen, sino que iban a venir directamente en los padrones de las autoridades de mesa. Bien. Esos padrones... Entonces vamos a estar por encima de los 111.000 ciudadanos habilitados a votar. ¿Esos padrones de autoridades de mesa llegan en las urnas? Esos padrones de las autoridades de mesa no están dentro de la urna, sino que se entregan a los presidentes Bien. De mesa, que el material que entrega el personal del correo, acompañado por la Fuerza de Seguridad en el establecimiento educativo el día domingo a las 7:30 de la mañana. Uh-huh. Miguel, con respecto a la última elección, a la del 2017, ¿ha habido una ampliación de cantidad de mesas? Sí, hubo un crecimiento en la cantidad de mesas, una por el crecimiento de la ciudad, uh-huh. Que siempre más o menos crece en 5 mesas, y también por otro lado el crecimiento se da por el nuevo sistema que se implementa de circuitos electorales, el circuito. Para explicarlo fácilmente, cada circuito se acomoda nuevamente alfabéticamente todos los ciudadanos que están en ese circuito domiciliados y se produce un cierre de padrón. ¿Qué quiero decir? Hay una última mesa por circuito, entonces eso produce que antes teníamos una última mesa del circuito Tandil 933, ahora tenemos 13 circuitos electorales en el 933, 12 de ellos tienen una mesa de cierre. Entonces se produce un crecimiento por la última mesa, por decirlo de alguna manera, que no llega a completar todas ellas a 350 electores. Uh-huh. Y la última es la nueva mesa que se abre en la base aérea, que esa mesa no llega tampoco a los 350 electores, esa mesa tiene, si la memoria no me falla, 270 electores. ¿Eso es para personal civil, militar y para la gente que vive por la zona? Y la gente que vive por ahí, claro. todo lo que estén. No he observado el mantenimiento quien la compone la mesa, pero supongo que la gente que vive por ahí debe tener mucha relación con el personal civil que trabaja y vive, como usted dice, más que nada vive, no trabaja, perdón, porque si trabajaría, el domicilio lo tiene que tener en otro lugar, claro. Si va y viene a trabajar. Así que supongo que será el personal que vive... Claro, que tiene asiento en la repartición militar. Sí, que muchos de ellos están trabajando también el día de la elección. Claro. Esto ha hecho que desde... Ya te saco de lo general y te meto puntualmente lo que tiene que ver con el partido... ¿esto ha hecho que se refuerce, digamos, el operativo para los fiscales el domingo? Sí, más que reforzar, se modificó. Uh-huh. Va mutando por el crecimiento, como le decíamos. Va mutando porque hay mayor cantidad de establecimientos educativos y algunas cuestiones o consignas que nosotros tenemos en la propia organización nuestra las vamos adaptando a los nuevos tiempos, y en este caso al sistema de circuitos. Son mayor cantidad de colegios o jardines los habilitados, o lugares o recintos o centros de votación que los que estábamos acostumbrados y teníamos en la ciudad. Y a su vez muchos nuevos, en donde ni los ciudadanos, ni los fiscales, ni los fiscales generales, ni ustedes mismos cubriendo, vienen siendo a cubrir elecciones ahí. Exacto. Hay escuelas que no se va a votar, como que siempre se ha votado, o sea, la escuela primaria 7, de la Avenida España y Rivadavia, no se vota. Sí, donde votaba, donde votaba la L. Donde votaba la L, por ejemplo, en persona. Bueno, no se vota. Yo llevaba de las elecciones 2015 votando ahí. Pero a la vuelta, en lo que es la técnica 5, la escuela Juan Domingo Perón, ex República del Ecuador, sí. Tampoco se vota. Y se ha votado siempre, que yo recuerde. Sí. Digamos, uno que le gusta esto y siempre ha participado. Sí. Bueno, el Estrella de Belén no se votaba y ahora se vota. Y ahora se vota. Pero en el Estrella de Belén en la década del 90 se ha votado. Ah. Porque yo he ido, cuando no tenía edad para votar, a repartir, a llevar las viandas, que era el rol que cumplían de tener los 18 años, y se había votado en el Estrella de Belén, porque lo recuerdo, salía caminando y eran 100 metros que tenía que hacer con las viandas, porque era la responsabilidad mía, era lo más cercano a nuestro comité. Uh-huh. Pero después se dejó de votar por alguna cuestión que no sé, digamos. Pero bueno, así hay muchos lugares nuevos y otros que tradicionalmente se votaban o que tenían gran cantidad de mesas. Por ejemplo, el Colegio de Sagrada Familia va a tener solamente 4 mesas. O estábamos acostumbrados a tener de 12 mesas a 16 en ese colegio. Pero bueno, ¿cuántos cambian las cosas? Claro, ¿cuántos fiscales tienen dispuestos para trabajar el domingo, fiscales y fiscales generales? Bueno, a ver, nosotros ponemos un fiscal por mesa. En muchos casos, quizás algún fiscal va hasta el mediodía y luego se lo intercambia por otro para la tarde. Pero en el promedio se ponen en el operativo más de 400 personas. Le diría entre 420 y 450 personas van a estar, digamos, cumpliendo su deber cívico como todos los ciudadanos. Ah, se nos fue. Un poco más. Entre 420 y 450 personas, ¿se escuchó? Sí, escuchó, ahora sí. Sí. Porque necesitas suplentes para el mismo día, por contingencias de salud que pueden ocurrir, la gente que distribuye las viandas, mucha gente que por ahí no forma parte de la fiscalización, pero está abocada al operativo electoral por parte no del partido en este caso, sino de nuestra lista, ¿no? La 135-1A, que es la lista que yo estoy acompañando, que es la del intendente Lung. En este momento estás a cargo de la presidenta del partido, ¿no? Sí, el presidente del partido está en uso de licencia, el doctor Juan Pablo Frolich, hasta el día 12 de agosto, así que en este momento la presidencia del partido está bajo mi persona. ¿Va a haber cierre de campaña del intendente en estos días, Miguel? No está planificado el cierre de campaña para las PASO, sino que se hará alguna actividad de ese estilo para las elecciones de octubre, creo. ¿Cómo analizás y cómo ves el desarrollo de lo que ha sido la entre comillas, interna, ¿no? Esta PASO entre el intendente y el concejal Nicolini? No, bien, creo que ha sido un gesto bastante maduro de ambos. Hasta ahora no he visto ningún tipo de confrontación o de lo que se denomina en política chicana y demás. La realidad es que viene siendo tranquila, se podría decir de alguna manera. Así que bueno, no la verdad que no ha sido una interna tradicional, se podría decir. Que es rara, sí es rara, porque digamos, cuando se confrontan dos sectores, lo lógico es que no formen parte del mismo grupo, o no formaran parte del mismo grupo de pertenencia, digamos, teniendo en cuenta de que el actual concejal Nicolini fue en la lista con el intendente en el 2015. Uh-huh. Y está terminando su mandato como concejal en una lista junto con que integró junto con el intendente, y ahora confronta con él. Pero bueno, nosotros somos un partido democrático, un partido que luchó por la democracia muy fuertemente, era tensionista, revolucionario, usted lo sabe muy bien, luchó para que salga esa famosa ley San Peña, uh-huh. que se logró democratizar el voto. El primer presidente fue don Hipólito Yrigoyen bajo bajo esa ley que se sancionó en 1912, así que no hay ningún inconveniente. Nuestro partido siempre ha resuelto las contiendas y las diferencias mediante el voto, así lo vamos a hacer este domingo. En este caso, bajo el nuevo sistema de las PASO, se define no solamente los adherentes o los afiliados, sino que lo define toda la población. Por ende, son raras estas disputas internas, porque terminan siendo una disputa interna que se somete al 100% del electorado desde que se crearon las PASO. Pero bueno, es una discusión mucho más profunda para dar, digamos, si han sido bueno o malo este sistema desde su creación. Yo tengo mi opinión personal y no creo que su llamado sea con respecto a este tema. No, pero bueno, veo que sos de los que opinan que las cuestiones internas se definen entre afiliados. Sí, por supuesto. Yo no creo que usted, como simpatizante de un club, si él no es socio, lo dejen elegir un presidente. Totalmente de acuerdo. Entonces, las listas de los candidatos de un partido político se deben resolver entre las personas que participan del mismo. Lo que comparto, sí, que los ciudadanos independientes puedan estar habilitados a votar. Porque hay que recordar que los primeros que empezamos a ir a internas abiertas fuimos los radicales, donde los afiliados concurrían a votar, pero también el independiente estaba habilitado a votar, no obligado. Recuerden la época de la década del 90, digamos, cuando fue la famosa las elecciones de la Alianza. Ahí empieza el sistema de la interna abierta para generar volumen y participación. Pero no estaban obligados. Había un padrón pedido a la justicia de ciudadanos independientes. ¿Qué es eso? Aquellos que no figuraban afiliados a ningún partido político. Claro. Bien. Yo creo que eso sería un mecanismo intermedio. Pero no vamos a lograr poner nuevas... Si ni siquiera le damos la entidad de que sean ellos mismos los que resuelvan mediante su participación y la de sus propios afiliados a sus candidatos, que someten luego a la sociedad. Es muy difícil atraer después a la gente a que participe activamente en la vida de los partidos. Cuando tenés un sistema como las PASO, te obliga a toda la ciudadanía a votar, y en la mayoría de las categorías ni siquiera hay elecciones de medio término, digamos, elecciones intermedias y disputas de candidatura en categorías. En el caso de nosotros, de la ciudad, los únicos que vamos a alguna elección interna es el Frente Juntos por el Cambio. Por último, Miguel, ¿ves caminando todos juntos, digamos, después del domingo, o esto de una interna desde el mismo sector con alguna herida? No, para nada. No, ningún tipo de herida. Yo creo que en eso el radicalismo y seguramente la gente del PRO también siempre lo ha sido, así que una vez que estén los resultados definitivos se viene la segunda etapa, o en términos futboleros, el partido de vuelta, que es en octubre, que agosto define algunas cuestiones, y en octubre se definen las cuestiones importantes. Así que primero vamos a ver cómo salen los resultados. Yo creo que los perdedores, o el perdedor, y la gente que está o que lo acompañe, sea quien sea el que le toque ese resultado el día domingo, va a acompañar al ganador, porque eso es el sentido democrático y la pertenencia a un partido político o a un frente político. Así que no veo ningún tipo de dificultad en eso. ¿Para qué hora esperan que más o menos haya una tendencia, digamos, ya aquí en Tandil? Ahí yo creo que entre las 9:30 y 10 de la noche puede haber en el centro de cómputos nuestro, por lo menos, una cantidad de mesas que podrían empezar a marcar algún tipo de porcentaje. Es importante explicar que esta vez hay que ver, al modificarse el sistema de los circuitos, hay que esperar que entren mesas los diferentes circuitos para tener una tendencia. En otras oportunidades, con una cantidad de mesas, se podía decir con un tercio de las mesas vos podías tener una tendencia, no importaba de dónde hubieran llegado, mientras que sean de la localidad. Si te llegaba a mesa de Vélez Gardey más a mesa de la localidad, vos tenías algún tipo de representación de la zona rural y de la cabecera del distrito. Ahora tenés que recibir mesas de diferentes tipos de circuitos dentro de la localidad, y las mesas de alguna de la localidad rural para poder tener una tendencia. Esto es algo que yo no manejo tanto, pero presumo. Yo estoy fiscalizando el domingo, pero la gente del cómputo, que es otra gente de la que trabaja en eso, tiene este conocimiento como para decir, digamos, si llegan 30 mesas el mismo circuito, o 50 mesas, el mismo circuito, 50 mesas de 300 es un número interesante, pero eso no es tendencia, claro, porque puede ser del mismo circuito y puede ser de las cercanías de las escuelas que se encuentran en el centro de cómputo. Claro, se modifica el sistema de mesas testigo, digamos, también. Y la composición, claro, de la composición, mesa. Claro. A eso quiero decir, antes era solamente alfabética, claro, ahora es domiciliaria y luego alfabética. Exacto. Miguel, muchas gracias. No, por favor, ustedes, saludos. Saludos, chao. Bien. Gracias. Bueno.